Me dice que no la busque, que hay alguien nuevo en su vida. Pero la otra noche borrachita me dijeron que tú hablabas de mí. Y que andaba mal con él, que no te podías decidir. Yo sé que me extrañas, bebé, si quieres repetir normal. Cuando tú quieras volver. Público, mandamos la liga. No digas que no. Te gusta que soy malo y que no soy un santo. La compa te tira, pero no tiene rango. Yo sé quién eres tú, tú sabes quién soy yo. Sabes lo que valgo. La conocí por una amiga que la etiquetó. Empezamos a bellaquear mandando videos efímeros. Yo soy tu polvo favorito, no digas que no. Te voy a cuidar como un bandido con la Glock. Normal, cuando usted quiera volver. Cuando te recogía tarde de la noche, no estaba por hacer brequería en mi coche. Que baby, yo fue el primero que probé ese culote. Y ahora anda guiada, creyendo que te voy a rogar más. Por más que me quieras superar, de tu corazón no me puedes bloquear. Como yo, nadie te lo va a colocar. ¿Cuándo es que te voy a volver a ver? Las ganas no las puedes esconder. Tranquila, que yo quiero también. Es el capo más buscado con cor.